la tierra. Que me quiero morir, que para vivir como yo estoy viviendo. Que para vivir como yo estoy viviendo, y prefiero morir.